Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cámara de Llamada una vez más. Como os avanzaba en el post, vamos a hacer un breve repaso por la evolución de Cámara de Llamada en estos 3 meses que lleva en funcionamiento. No os lo perdáis. 776 es el número de visitas que tiene Cámara de Llamada hasta el momento, tanto nacionales como internacionales. Estados Unidos, Turquía, Nueva Zelanda, Gibraltar, Reino Unido, Hungría. Muchísimas gracias a todos. Respecto a las entradas y enlaces que más habéis visto, tenemos que destacar la entrevista a Luis Alberto Amezcua, la entrevista a David Jiménez Herrera y las diversas fotografías que se han ido colgando en la web. Esto lo tendremos en cuenta a la hora de seguir subiendo información, ya que es muy importante lo que a vosotros os interesa más. No obstante, solo hay 5 comentarios. Sería interesante que os animarais todos a ir comentando, a decir qué os parece bien, qué os parece mal, qué echáis en falta para así poder mejorar día a día. En cuanto a las redes sociales, he visto que muchos accedéis a las entradas y al blog a través de ellas, igual que a través del buscador Google, tanto voluntariamente buscando Cámara de Llamada en el buscador, como buscando diversos datos y deriváis en el blog. Importante, si queréis información, si queréis estar al tanto de toda la actividad que se lleva a cabo en el blog, suscribíos. La opción la tenéis en la barra lateral del menú principal. Y tendréis ahí, os se notificará por el correo electrónico cada vez que se suba una nueva entrada o que cada vez que se actualice. Y esto es todo. Muchísimas gracias, espero que os siga gustando el blog, que lo sigáis leyendo y que cada vez seamos más.